Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno, y Dora's Gelato Café, que darán helados de placer. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos, amigos oyentes, resilientes, sobrevivientes todos, a este show radial que se llama Librería Sónica Literatura. Para untarle saluda a Jason Maldonado, certificado de locución 41.937, y nos escuchan a través de nuestras emisoras hermanas, partiendo por supuesto desde RCR 750M, Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. También nos escuchan a través de Radio Guárico 1060 M en San Juan de los Morros, Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, y a los sábados de 12 a 1 de la tarde, Huacara Estéreo 96.1 FM en Huacara, Estado Carabobo, allá los sábados de 8 a 9 de la mañana, y también en Promesa 103.1 FM en Valencia, y a los domingos de 9 y media a 10 y 30 de la noche. También puedes escucharnos a través de www.rcr.tv, www.telenavegantes.net, y visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com. Allí puedes escuchar todos los programas emitidos a lo largo de ya casi 8 años, llevando lo mejor de nuestra literatura nacional a todos ustedes. Están nuestras redes sociales para que puedan contactarnos, todas con el nombre Librería Sónica, tanto en Twitter, Facebook e Instagram, @LibreríaSónica. Y hoy abre nuestra selección musical el maestro Lou Donaldson, quien nació en Carolina del Norte tal día como hoy, un primero de noviembre, pero en el año 1926. Saxofonista estadounidense de jazz, saxofonista alto, no que era alto, tal vez medía 1.90 m, yo no sé cuánto medía Lou Donaldson, me refiero al alto del instrumento. Sus primeras grabaciones las realizó liderando grupos pequeños, como algunos de los primeros representantes del pop, como su cuarteto con Ora Silver, Jim Ramey y Art Taylor. En el año 2012 fue nombrado Jazz Master por el National Endowment for the Arts, la distinción más alta otorgada a un músico de jazz en Estados Unidos. Efemérides de la semana. Las efemérides de la semana van desde el 26 de octubre, momento de la grabación, ay, Jambururu, hasta hoy, que usted nos escucha en la comunidad de su casa, en el celular, en una tableta o en un radio convencional, hoy, primero de noviembre. El 26 de octubre nació en 1908 el maestro Miguel Otero Silva, escritor, periodista y político venezolano. El 27 de octubre nació en 1466 Erasmo de Rotterdam, humanista y escritor, y también teólogo, por supuesto. También nació unos cuantos años y siglos después, en 1932, Sylvia Plath, poeta y novelista estadounidense, quien falleció un 27 de octubre. En 1959, Juan José Domenquina, escritor y crítico español perteneciente a la generación del 27, también falleció el mismo año, en 1959, el escritor, diplomático y estudioso peruano Ventura García Calderón. Y en 1967 falleció la escritora chilena Marta Brunet. Avanzó en el calendario y el 28 de octubre es la fecha en la cual nació, en 1769, el maestro Simón Rodríguez, filósofo y educador venezolano, maestro del libertador Simón Bolívar, como todos ustedes ya lo saben. En 1866 también nació el escritor español Ramón María del Valle Inclán y falleció un 28 de octubre en 1999 el poeta español Rafael Alberti. Avanzo al 29 de octubre, fecha en la cual nació en 1906 el escritor de ciencia ficción y misterio estadounidense Frederick Brown, y también nació en esta fecha Julio Aumente en 1921, poeta español. ¿Quién falleció un 29 de octubre en el año 2003? El escritor de ciencia ficción estadounidense Hal Clements. Y en el año 2005, hace 8 años atrás, también falleció el escritor y crítico literario, también diplomático chileno, Fernando Alegría. Avanzo en el calendario y el 30 de octubre, en el año 1938, se transmitió en Estados Unidos La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, la cual provocó un pánico en varias ciudades del país. Son momentos fascinantes del recuerdo de la radio mundial. Un 30 de octubre nació en 1821 el novelista ruso Fyodor Dostoyevsky. En 1871, vaya fecha, también nació el escritor y poeta francés Paul Valéry. En 1885 nació el poeta estadounidense Ezra Pound. Y nació en 1910 el poeta español Miguel Hernández. Así que, señor padre, señora madre, si su hijo nació un 30 de octubre, es muy posible que tenga vena poética o escritural. Vaya efemérides para este día. Y falleció un 30 de octubre en 1956 el novelista español Pío Baroja. Y también falleció en el año 2005 el escritor español Bernardo Víctor Carande. Así, el último día del mes de octubre, el 31, nació en 1795 nada más y nada menos que el poeta inglés John Keats. Y así llegamos hasta el día como hoy, el primer domingo del mes de noviembre. Un programa hoy, por demás, especial. Ya sabrán por qué. Bueno, por nuestra invitada en el día de hoy. El primero de noviembre, en el año 1604, en el Whitehall Palace de Londres, se representa por primera vez la obra Otelo de William Shakespeare. ¿Quién nació un primero de noviembre? En 1871, el escritor estadounidense Stephen Crane, y también nació en 1921 el escritor italiano Mario Rigoni Stern. Para ya dar el cierre a las efemérides, disculpen, de esta semana, falleció un primero de noviembre en 1972 el poeta estadounidense Ezra Pound, y en el año 2009 falleció el antropólogo y filósofo francés Claude Lévi-Strauss. Le damos la bienvenida a la rana encantada, quien está llegando dando saltos, como de costumbre, y les comento que el ganador de 200 breves fue el de Carl Crispin, y también ganador de un banana brownie por cortesía de Dora Gelato Café fue el señor Juan Valdés. Vaya nombre para este ganador, un nombre muy cafetero. Pues, además, apropiado con nuestros amigos de Dora's Gelatos Café. Así es, sí, el señor Juan Valdés se ganó 200 breves y un banana brownie. A ver, Noguera, acuse de recibo, por favor, de aquel par de libros que tienes por allá. Ya tenemos de Nube de Polvo, de Crina Ver, editado por la editorial Equinoccio de la Universidad Simón Bolívar en su colección Papiros de Narrativa. Y de la editorial Ígneo de Narrativa tenemos también de Crina Ver, La Hora Perdida. Muchísimas gracias por hacernos llegar estos ejemplares, de los cuales daremos lectura y pronto estaremos compartiendo con mucho cariño con Crina. Y yo también doy acuse de recibo de un libro que hoy, por eso de la magia de la radio, magia total, porque hoy voy a estar desdoblándome. Usted me está escuchando aquí, hoy domingo en su casa, pero yo también estoy presentando este libro que les voy a comentar. Bitácora de Mundos Imposibles, del autor venezolano Saúl Rojas Blombal. Libro que está bajo el sello editorial Eclepsidra y libro que en este momento, a ver, sí, ya debo estar presentando en la librería Cálatos, un lugar de referencia para el mundo literario. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana le corresponde al escritor, erudito y humanista holandés, principal intérprete de las corrientes intelectuales del Renacimiento en el norte de Europa. Me refiero a Erasmo de Rotterdam, quien nació el 26 o el 27 de octubre. Eso nunca estuvo muy claro, como tampoco estuvo muy claro su año de nacimiento, pues posiblemente Nació en 1466, hijo ilegítimo de un sacerdote, de Roger Gerard, y de la hija de un médico. Asistió a severos colegios monásticos en Deventer y en Hertogenbosch. Y después de la muerte de su padre, se hizo agustino en Stein. En el año 1492 se ordenó sacerdote y trabajó para el obispo de Cambrai, estudiando las filosofías escolásticas y griega en la Universidad de París. Disgustado por la vida sacerdotal, buscó un empleo secular y más tarde recibió la dispensa papal para vivir y vestir como erudito laico. Ahora vamos a disfrutar en la voz de Linsabel Noguera un pequeño fragmento de El elogio de la locura. Sin embargo, ¿qué necesidad había de decíroslo? Como si no expresasen bastante quién soy, el semblante y la frente, como si alguno que me tomase por Minerva o por la sabiduría no pudiese desengañarse con una sola mirada, aún sin mediar la palabra, pues la cara es sincero espejo del alma. En mí no hay lugar para el engaño, ni simulo con el rostro una cosa cuando abrigo otra en el pecho. Soy en todas partes absolutamente igual a mí misma, de suerte que no pueden encubrirme esos que reclaman título y apariencias de sabios y se pasean como monas revestidas de púrpura o asnos con piel de león. Por esmerado que sea su disfraz, les asoman por algún sitio las empinadas orejazas de Midas. Ingratos son conmigo, por Hércules, estos hombres que aún perteneciendo en cuerpo y alma a mi tropa, se avergüenzan tanto de nuestro nombre ante el vulgo que llegan a lanzarlo contra los demás como grave oprobio. Por ser trascendental para la nobleza el sitio donde uno dio los primeros bajidos, diré que no provengo de la errática Delos ni del hundoso mar, ni de las profundas cavernas, sino de las mismas islas afortunadas donde todo crece espontáneamente y sin labor. Allí no hay ni trabajo, ni vejez, ni enfermedad, ni se ve en el campo el gamón, ni la malva, la cebolla, el altramuz, el haba u otro estilo de bagatelas, sino que por doquier los ojos y la nariz se deleitan con el ajo áureo, la panse, la nepente, la mejorana, la artemisa, el loto, la rosa, la violeta y el jacinto, cual otro jardín de Adonis. Y ese fue un fragmento de El elogio de la locura, también conocido como Elogio de la estulticia, de Erasmo de Rotterdam, en la voz de Linsabel Noguera. Una estupenda lectura acompañada musicalmente por ese fondo que aún continúa al fondo, el capricho número 24 en la menor de Nicolás Paganini, violinista, violista, guitarrista y compositor italiano, reconocido como uno de los mejores violinistas que hayan existido en todos los tiempos, con oído absoluto, eso oído absoluto también como lo tiene aún Charly García, y además una entonación perfecta, quien nació el 27 de octubre del año 1782 en Génova, Italia. Y aún con el capricho número 24 al fondo, vamos a hacer nuestro corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. A cualquier hora del día salgo corriendo a Dora's Gelato Café. ¿Por qué? Porque tienen unos helados deliciosos, hechos con ingredientes frescos. O si lo que quiero es un buen espresso, Dora's Gelato Café también tiene el mejor café. Búscanos en el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Estamos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café quedarán helados de placer. Los artistas plásticos emergentes ya lo saben. Miguel Triviño, Gregory Sánchez, Luca Araneo, entre otros, están en Ávila Gallery, un lugar en donde valoran sus obras y le dan el buen trato que merecen. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Música. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells California. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar, gracias. ¿Por qué? ¿Por la buena música? Claro, sabes que a mí me encanta Red Hot Chili Peppers. Yo lo sé, bueno, es que hoy está de cumpleaños precisamente Anthony Kiedis, el músico estadounidense cantante de esa banda que tanto te gusta, que es Red Hot Chili Peppers. Agrupación, banda que ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo. Y este señor está cumpliendo unos cuantos años, ¿no? Nació en 1962, ¿no? Es un jovencito es todavía. Un muchacho, claro que sí. Buena música para el día de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto, un honor, un privilegio tener en nuestros estudios a la escritora venezolana Miriam Marrero, amiga de esta casa, quien hoy viene a presentarnos su segunda publicación, su segunda novela, que lleva por título Desde la Orilla, de la mano de la editorial FB Libros, que como todos ustedes saben, está regentada por el maíce Don Roger Gastón Michelena, entiéndase, Roger Gastón Michelena. Bienvenida, Miriam. Me va a matar, ¿verdad? Sí, señor. No, no vale, importa. Si Gastón es un nombre tan bonito, pero él es un dice nombre que no. Viril. Él dice que no. Él dice que ese nombre es feísimo. Ahí tienes un nombre para un próximo personaje en una bueno, novela. Excelente. Bienvenida, no, Miriam. Encantada de estar nuevamente aquí con ustedes. ¿Esta es tu casa? Yo lo sé. Me encanta estar aquí en Librería bueno, Sónica. Lo disfruto bueno. Muchísimo. No, y además viniste muy bien acompañada, como siempre, por tu señor esposo, el capitán José Luis Bigot, quien a mí de ser piloto comercial, es prácticamente tu representante, ¿no? Claro, claro. Sí, e inspiración. No, sí, él sí. Es como mi ángel de la guarda. Sí, sí, le está muerta la risa. Él es mi dulce compañía. Ya está preparando su cámara, cosa que le pido que por favor enfoque bien para estas maravillosas fotos que va a tomar. A ver, Miriam, ¿cómo nace la idea de esta segunda novela Desde la Orilla? Para después pasar a otra pregunta fundamental con respecto a la portada. Pero vamos con Desde la Orilla. ¿Cómo nace bueno, la idea? Desde la Orilla nace sola, como me salen todas las historias, ¿no? Va saliendo sola. La novela, el título nace dentro de ella. La novela, el título nace dentro de ella, porque todas las cosas que ocurren, o sea, todas las situaciones, los momentos importantes de la novela, se observan, se viven desde la orilla. Correcto. Y eso que tú acabas de comentar es muy importante con respecto a la idea de cómo nace el título de una obra. Porque hay veces que los títulos se revelan previamente a la obra narrada, ¿no? Es decir, hay un título que se te ocurre, eso es una modalidad, y en función del título desarrollas la historia. En este caso fue al revés. Fue al revés. Comienzas la historia y a medida que ibas desarrollándola es que nació el título. Sí, y cuando lo fui releyendo fue que me di cuenta que ese era el título. Correcto. No podía haber otro. No podía haber no otro. No podía haber otro, era ese. A ver, ¿y cuánto tiempo te llevó a escribir la novela, Miriam? Más o menos como un año y medio, año y medio. Caramba, pero te has fajado, ¿no? Sí, señor. Dijo que te has fajado, para darle también la palabra a Isabel con algo que comentó antes de entrar al estudio, muy interesante, que tiene que ver mucho con eso. Te has fajado porque la novela anterior, que fue Hojas de Romero, entiendo que fue un tremendo éxito, una novela que se agotó y que incluso fue publicada en España, ¿correcto? Sí, sí, por la editorial Algón de Granada. ¿Y qué te han comentado, Miriam, con respecto a esa publicación? Muy contentos con la novela. Bueno, de hecho me hicieron un contrato con ellos por 5 años. ¡Qué maravilla! Sí. ¿Existe la posibilidad, la expectativa, tal vez me estoy apresurando en este montón de preguntas que quiero hacerte para el disfrute nuestro y de toda la audiencia, pero existe la posibilidad que Desde la Orilla también sea llevada y publicada en España por Algón Editores? Bueno, me imagino que sí, pero la última palabra la tienen ellos. La tienen ellos. Sí, señor. Bueno, y como nuestro programa Isabel se escucha en todo el planeta Tierra y el universo gracias a Internet, yo voy a aprovechar y enviar un saludo entonces a los amigos de Algón Editores, ¿no? Allá en Granada, de la en mano Granada, de Susana. De Susana Garrido, saludo de Mónica Polo, de Juan Ruiz, de Gonzalo, todos ellos encantadores. Te encantadores. Conoces el combo completo. Sí, sí, disfrutamos muchísimo cuando estuve allá con ellos. Mira, lo buenísima. Pero qué chévere. ¿Sabes qué? Desde la orilla, Miriam, cuando la estaba leyendo, yo decía, pero, wow, esta novela está muy bien diseñada. Está cada capítulo diagramado de modo tal que te deja un nexo, un lazo para el que viene, y cuando estás leyendo el siguiente dices, ah, con razón pasó esto en el anterior. Y cuando lo estaba leyendo, en la medida que los personajes se fueron desarrollando y las situaciones que ellos viven fueron sucediéndoles, yo iba pensando que esta novela bien podría haber sido una novela para melodrama televisivo, una novela protagonizada en nuestros canales de televisión y que tiene su esencia, toda esa herencia de Félix B. Cañé y de Delia Fiallo. Entonces yo te iba a preguntar, Miriam, que es una autora cubano-venezolana, ¿cuánto de esas dos nombres que acabo de mencionar que son cubanos y cuánto de la telenovela venezolana sirvió para hacer fusión en esta novela que podría ser tranquilamente una publicación de estas series como Bárbara Catlan o Corintellado, que fueron muy famosas por sus novelas de amor? Hacer es tremenda pregunta. Bueno, tú sabes que a mí me ha hecho mucha gracia en cierta forma porque muchas personas me lo han comentado cuando las han leído. Y me imagino que sí, que tiene que haber un reflejo de estos famosos escritores que sacaron tantas novelas para televisión, ¿no? Porque acuérdate que mi padre, Carlos Marrero, él todo el tiempo estuvo en este medio de telenovelas. Y por supuesto, uno de pequeño creció en ese ambiente, ¿no? Y algo te queda, ¿no? Y eso se ve en cómo hacen los personajes. Y volviendo a eso que te hablaba de la estructura de la novela, ¿cómo te sentaste o cómo fue la manera en que trabajaste el enlace de cada capítulo? Porque cada capítulo es como un episodio de una serie que te deja esperando a ver qué va a pasar en el otro. Pero además te da pistas, como dije anteriormente, para revelarte por qué sucedieron las cosas que han sucedido anteriormente. Mira, yo misma, para mi sorpresa, cuando yo estoy escribiendo, es algo que va fluyendo, como que yo estuviera viendo una película delante de mis ojos. O sea, estoy viviendo lo que estoy escribiendo. Y eso fluye solo. Yo misma a veces cuando lo leo, te confieso que yo me digo, esto lo escribí yo. Honestamente te lo digo, o sea, me sorprende, me parece como que otra persona lo hizo y no lo hice yo. Es algo, de verdad que no sé cómo explicártelo. Y los personajes no siempre entonces hacen lo que tú pensabas que iban a hacer. ¿Cómo te sorprenden los personajes? No, porque muchas veces me sorprenden, a veces me sorprenden. Y eso me agrada muchísimo porque me divierte. Ellos mismos me cambian lo que yo tenía pensado de repente en una situación y veo que toman otro rumbo. Y eso es maravilloso. O sea, en este caso quiere decir que entonces la escritora Miriam Marrero como tal no trabaja en función de un plan preconcebido, sino a medida que va escribiendo. A medida que voy escribiendo. Ahora, va fluyendo. ¿Cuándo decide entonces en este caso Miriam como escritora lanzar el primer párrafo, las primeras líneas? ¿Cuándo o cómo se le viene la idea? Mira, yo me siento frente a la máquina. Es que es algo que yo no sé cómo explicar, de verdad, es grandioso. Yo me siento frente a la máquina, me vienen las ideas, comienzo con ellas, empiezan a salir los personajes, ellos invitan solos y ahí están. Me gusta eso, que se autoinviten. Sí, sí, y ellos ahí están. Entonces yo empiezo a poner lo que ellos me van indicando, que ellos quieren que yo escriba. A veces hay personajes que me encantan, que me agradan, hay otros que más o menos me caen, pero no mucho, pero llega un momento en que ellos se adueñan de mí y me obligan a hacer lo que ellos quieren que yo haga, que ellos quieren hacer. Qué maravilloso eso. Sí, sí. Además que tu novela, ya debemos hacer dentro de un par de minutos nuestro segundo corte, tu novela está pletórico de personajes bien simpáticos. Ah, sí. Y interesantes y, claro, dentro de ellos están, por ejemplo, los pescadores. Ay, adorables. Que son adorables, esa es la palabra, bagre, tiburón, leales, carite, lindo. Y beto, ¿no? Que sí, son unos personajes muy curiosos, ¿no? ¿Hay una razón particular por el cual se te ocurrió el nacimiento de estos personajes, justamente de estos pescadores? Mira, tú sabes que eso lo pensé en un determinado momento cuando ellos aparecieron. No sé si es por mi niñez. En mi niñez yo estuve rodeada porque a mi papá le encantaba pescar. y él siempre se reunía con pescadores de ahí mismo, del puerto, ¿no? Y entonces zumbaban los carretes, otra vez iban a pescar atún, pero te estoy hablando de embarcaciones de esas rústicas, de esas de pescadores de pueblo, unos peñeros. Y me acuerdo que él me llevaba, y a mí me fascinaba, y yo me divertía mucho escuchándolos en las formas como ellos se expresaban, se comportaban. Quizás de ahí salieron ellos. Eso es bastante posible, ¿no? Sí, estaba ahí en el subconsciente, los recuerdos. Y afloraron. Claro, los recuerdos en la historia. Infancia y todo esto. Sí, sí. Además que ellos son precisamente los que vienen, en cierto modo, a distender la tensión que hay en la trama de la novela. Yo creo que son los personajes que le añaden ese punto de humor. Sí, porque con sus ocurrencias, ocurrencias, su manera de hablar, divertidísima, su manera tan coloquial de expresarse, sus anécdotas, hay uno de ellos que son testigos y parte de toda la parte de la trama. Sí, señor. Exactamente, claro. Ellos ven todo desde su orilla. Sí, sí. Desde su orilla ven eso. Y además que es muy lindo porque esos cuatro personajes de los pescadores además son dentro de la novela el espíritu de la resiliencia, que mientras los demás se dejan llevar por los avatares de sus destinos, ellos luchan para forjarse un destino mejor a pesar de las cosas que le ocurren. Y ya que mencionas el término de la resiliencia, cosa que me encanta, porque todos los que nos están escuchando, la mayoría de ellos son resilientes. Y a estos amigos resilientes que nos escuchan, les recuerdo que hoy estamos obsequiando un ejemplar de Desde la Orilla, de la autora Miriam Marrero, además autografiado, acompañado de un delicioso banana brownie por cortesía de Dora's Gelato Café. Y como ya Noguera se lo sabe de memoria, le invito a que usted invite e indique cómo participa. Ah, yo pensé que me ibas a pedir la receta. No, la receta no, la receta la sabe es Juan Casal, que es el que hace los banana brownies. Pues usted manda su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguido de su nombre y su número de cédula. Y mientras más mensajes usted envíe, más oportunidades tiene de llevarse Desde la Orilla, publicado por Ficción Breve Libros y escrito por Miriam Marrero, además autografiado por su autora. Uh-huh. ¿Y sabe qué? El libro está agotado, así que mande su mensaje de texto porque ha sido un éxito de ventas y disfrútalo en su casa. Desde la Orilla, de Miriam Marrero. El costo del mensaje es un bolívar fuerte más básico masiva. Y dicho esto, si usted está escuchando que yo estoy comiendo algo, yo soy así de coloquial, porque Miriam nos obsequió unas deliciosas palmeritas y bueno, yo estoy aquí merendando de una vez. Además, usted está en su casa cómodamente. Bueno, yo estoy aquí complaciéndolo a ustedes junto a Linsay Noguera con esta estupenda entrevista con Miriam Marrero. Aquí lo único que te falta es un cafecito de Dora's Gelato Café. Es lo que falta en Librería Sónica. Literatura preguntar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra pintura como el arte de pintar, y Ávila Gallery es el lugar perfecto para exponer tu talento. Saque sus cuadros de tu casa y llévalos al lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Después de la comida, nada como un buen postre. Ven a Dora's Gelato Café para que disfrutes de un delicioso helado hecho con ingredientes frescos, un buen café o una torta deliciosa. Estamos en el nivel Galería de Multiplaza del Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Yo continúo comiendo palmeritas. Y además, hay de coco y naturales. Deliciosas, una cortesía de nuestra invitada de hoy, cosa que le agradecemos. Estamos escuchando al fondo, precisamente iba a comentar eso, ¿no? Era una de las tantas composiciones de Shunsuke Kikuchi. Repito el nombre, no vaya a pensar que yo dije Kikuchi, así como dicen ustedes las chicas, no. Shunsuke Kikuchi, que es músico japonés, nació tal día como hoy, el 1 de noviembre del año 1931, famosísimo compositor de bandas sonoras de anime y de cine japonés. Es uno de los mejores y más notables en este género, y lo que suena al fondo, eso que ustedes están escuchando, forma parte del cómic Dragon Ball Z. Yo sé que hay unos cuantos muchachos escuchándonos que son fanáticos de Dragon Ball Z. Por ejemplo, Mauro es fanático de Dragon Ball. Además, mira qué interesante que lo que les gusta a los muchachos jovencitos de hoy en día, la música está hecha por un abuelito de 84 años. Así es, así es. Además también, este señor Shunsuke Kikuchi, no sé si se pronuncia así, repito, no es Kikuchi, no, Kikuchi, también compuso algunas partes musicales de Mazinger Z. Ese sí me gustaba a mí, ¿no era? Sí. ¿Tú lo viste? Buf, bastante. ¿Tú querías ser Afrodita? No, la verdad es que no. ¿No? De Mazinger Z le gustaba más a Antonio, mi hermano, que a mí, pero lo veíamos juntos. No, a mí pues, sí me encantaba. Pues algo de lo que compartíamos. Así es. Bueno, está cumpliendo hoy 84 años y con esa buena música aún de fondo vamos a continuar en compañía de Miriam Marrero, quien hoy nos vino a presentar su segunda novela, Desde la Orilla. Y Miriam, nos gustaría que nos leyeras al menos los dos primeros párrafos de tu novela. Adelante. La gaviota navegaba a la deriva. Las enfurecidas olas del mar impactaban a la embarcación, bamboleándola de un lado a otro. Mientras los cielos se cubrían de grisáceos nubarrones, provocando que los vientos susurraran miedo y pánico. Leonardo, cegado por la rabia que lo invadía, abandonó el puesto de mando y caminó dando tumbos hacia la escalera que comunicaba con el camarote principal. Allí se encontraba su esposa Evangelina y Claudio, su pequeño bebé de 4 meses de nacido. La lluvia torrencial y la fuerza del viento hacían casi imposible su visión. Caminaba casi a ciegas buscando agarrarse de las barandas tubulares de bronce que rodeaban la escalerilla, pero cada vez que trataba sus manos resbalaban una y otra vez. Y esos fueron, y esos son los dos primeros, estás comiendo palmerita, tranquila, yo te hago la cauchada aquí. Esos son los dos primeros párrafos de la novela Desde la Orilla, y me hiciste recordar, Miriam, ya que mencionas a Leonardo, estábamos hablando del tema de los personajes, que hay personajes que, o todos ellos reclaman su vida dentro de la obra a medida que las vas narrando. Y hay personajes que te son más gratos, ¿no? Como seres humanos, vamos, entidades de ficción, pero dentro, como seres humanos dentro de la obra, hay personajes que te son gratos y hay otros personajes que son un tanto discordantes, incómodos, desagradables. Y uno de ellos es Leonardo. Evidentemente, no voy a decir el porqué, porque no alcanzaría el programa. Además que está allí también parte de lo que es el buen morbo por saber por qué Leonardo es tan, tan particularmente desagradable, ¿no? ¿Ese es uno de los personajes que te pegó? Sí, pero fíjate que yo siempre, a medida que voy escuchando, vamos a decir así, los mensajes que va mandando cada personaje con sus actuaciones, con su personalidad, siempre he llegado a la conclusión que ninguno es tan bueno ni ninguno es tan malo. Uh-huh. O sea, todos tienen algo de bueno y de malo, cualquiera de ellos, ¿no? Ahora, claro, hay algunos que te son más simpáticos, te divierten más. En el caso de Leonardo, yo sentí una gran pena. Ciertamente. Una gran pena por él. Por lo que estaba viviendo, por lo que él vivía, por el padecimiento que él tenía, por la carga interior que llevaba. O sea, le sentí de verdad una gran pena. No podía decir que, claro, no me era tan cómodo como los otros, pero él tenía algo que tú te dabas cuenta que su mundo interior era muy triste, y eso a mí me conmovía muchísimo. Ahora, pasando de personajes tan duros como el de Leonardo, porque realmente sus vivencias son muy duras y todo tiene un porqué para que Leonardo fuera como es o como es realmente, uh-huh, hay otros personajes totalmente antagónicos, distintos a Leonardo. Bueno, hay muchos, pero dentro de su núcleo familiar está, por ejemplo, Guadalupe, Ah, divina. Guadalupe es un personaje. Divina. Dijiste divina. El calificativo perfecto. Divina. Divina, ¿no? Como personaje. Sí, una persona auténtica, una persona libre, libre de alma, de pensamiento, de acción. O sea, quizás es una persona que muchos quisiéramos ser. Experimentar esa libertad. Esa libertad que tenía ella tan grande. Mire, y saltando un poco el orden de preguntas, yo soy muy desordenado, Miriam. Y todo, a ustedes, mí me encanta el ustedes, desorden, amigos, es muy bueno, amigos, no lo ordena después. Amigos oyentes saben que yo soy muy desordenado en estas entrevistas, ¿no? Me voy al punto de la editorial. ¿Cómo te trató el editor? ¿Cómo fue esta nueva experiencia? Iba a preguntar yo. ¿Cómo fue? No me lo robaste, te la presto. Mira, ¿Cómo fue ese proceso de editor con la autora, pero no solamente con el editor, sino con todo lo que rodea el hecho de publicar un libro, el primer lector que te leyó y te dio su opinión, bueno, el corrector, todo el proceso, y luego finalizamos con algo que es la fotografía de la portada del libro? Bueno, mis relaciones con el editor y la editorial son fabulosas. Yo me llevo muy bien, de verdad. Le estoy muy agradecida porque me ha enseñado muchas cosas que yo no sabía sobre todo este ritmo de cómo editar un libro, de cómo escoger tú la portada, de por qué no escoger esta o escoger la otra, ese tipo de cosas. La verdad que se lo agradezco inmensamente. Y respecto a la portada, recuerdo que me trajeron varias, ¿no? Yo cuando vi esta, fue como retratar la novela. Yo dije, esta es la portada, no puede ser otra. O sea, tiene que ser esta. Y me encantó, es hecha por Aglaria Berluti, la fotógrafa, excelente fotógrafa. A mí me encantó el trabajo de ella. Y bueno, realmente yo estoy muy contenta con Ficción Breve, porque ha sido una editorial que de verdad no le encuentro sino puro profesionalismo. Qué bueno eso, sí. Porque además Roger Michelena se ha esmerado en su trabajo editorial, cosa que, bueno, se agradece en estos días tan, tan complejos y duros en términos de economía, ¿no? Sí, sí. En todos los sectores del país, no solamente el mundo editorial. O sea, claro. Todos los sectores productivos del país están afectados por la situación. Sí. Pero bueno, ya sabes que eso es tema para Golpe a Golpe, sí. María Alejandra. No, para Trujillo, nosotros que estamos disfrutando nosotros, aquí tan sabroso. Nosotros estamos hablando aquí de buena literatura y disfrutando de este, muy importante, tu muy segundo importante. Trabajo. Yo recuerdo que yo tuve el privilegio, la suerte de ver esas fotos que tú te refieres. Yo no opiné, no es mi labor, no es mi función. Vi la foto y yo escogí mi foto. Bueno, a mí me gustaría esta, y eso no lo supiste tú. No. Eso no lo supo el editor, eso no lo supo la fotógrafa, sencillamente fue lo que yo pensé y sentí. Y bueno, grata sorpresa cuando veo por fin el libro ya impreso y veo que esa fue la foto seleccionada, una estupenda foto, una muy buena diagramación, y esas son cosas y méritos del editor, cosa que, bueno, como ya dije unos segundos antes, pero sí. Cosa que se agradece para, bueno, tener un buen trabajo publicado en nuestras estanterías. Sí, sí. A ver, ¿en qué momento del día Miriam Marrero escribe? Porque entiendo que, como te dije en el corte anterior, no hay un plan preconcebido. Sencillamente te sientas, sí, y allí comienzas, ¿no? Yo me siento a escribir por lo general en la tarde. Me gusta escribir en la tarde y en la noche. De repente, durante el día, como es lógico, tengo una idea, algo que me viene a la cabeza sobre lo que he escrito, que me está rondando, y eso al llegar la tarde o la noche, que me fascina con mi tacita de café, sin azúcar, mi café de guayoyo, lo disfruto muchísimo. Muchas veces, por no decir que casi todas, me encanta poner la música, que casi no la escucho, muy bajita. La música romántica, me encanta. Tenerla de fondo, pero que casi no la escucho. Casi imperceptible. Imperceptible. Pero me gusta sentirla atrás con mi café y ahí disfruto. Y en ese momento de escritura, ¿no te gusta que te interrumpan? No, en lo absoluto. En lo absoluto. O sea, que el capitán tiene que mantenerse al no, margen. No, el capitán ya sabe que eso es sagrado. Que es sagrado. Sagrado. Y el capitán, entonces, ¿a qué se dedica en ese momento, cuando la escritora está embuida en su mundo? Bueno, él se dedica a 14 minutos. ahí te lo dejo en el aire. Sí, eso es una tremenda sorpresa que esperemos que más temprano que tarde sea develada, pero bueno, esos son juegos internos acá entre nosotros. Exactamente. Y ustedes, amigos oyentes, se enterarán de qué se trata eso. A ver, miren, debemos hacer un corte publicitario y por supuesto hay que decirles y recordarles a nuestros amigos oyentes, Yambururu, nuestro operador en el día de hoy, está muerto de la risa. Ya te voy a llevar a Palmerita. Ay, sí, eso es lo que te iba a decir. Sí, ya te voy a dejar unas cuantas. Hoy estamos obsequiando un ejemplar de Desde la Orilla, de Miriam Marrero, por cortesía de la propia autora, y de FB Libros, acompañado de un delicioso banana brownie, por cortesía de Dora's Gelato Café. ¿Y cómo se lo ganan, Noguerísima? Enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre y su número de cédula. Mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de llevarte Desde la Orilla, de Miriam Marrero, editada por Ficción Bebe Libros, para tu casa. Y ahora vamos a hacer publicidad aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. En el suroeste de Caracas, Dora's Gelato Café tiene los mejores helados y un café delicioso, ¿sí? Espresso, macchiato, cappuccino, el tradicional café con leche y muchos más. Estamos en el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café quedarán helados de placer. ¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Y estamos música de regreso para bailar. Ah, sí, a usted le gusta ese tipo de música, ¿verdad? No, buenísima. Sí, tú sabes que yo soy bastante ecléctica con mis gustos musicales, salvo dos ritmos latinos que no me gustan. Que no te gusten. Yo los voy a decir, uno de ellos es el reggaetón y el otro no sé cuál es, no me acuerdo. El vallenato, lo siento. Pero no me gusta. Pues no importa, a mí tampoco me gusta, pues, ¿qué vamos a hacer? Eso, para eso están los gustos, Noguerísima. Tal día como hoy, el primero de noviembre, pero el año 1951, llegó al mundo Ronald Bell, cantante y saxofonista estadounidense de esa banda que aún continúa al fondo, el nombre de la banda, Kool & the Gang. Y el tema al fondo, le vamos a pedir a nuestro operador que le suba un poquito de nivel a esa buena música. Get down on it. What you gonna do? You gotta get on the groove. If they want your body to move, tell me baby, how you gonna do it if you really don't wanna dance by standing on the wall. ¿Y qué hay en la librería Sónica para los más pequeños? A ver. Y para las festividades que se celebran este fin de semana, ayer día de brujas, Halloween, y hoy día de muertos, y mañana día de Todos los Santos, vamos a recomendarles hoy tres libros que van a ser las delicias de los niños cuando están empezando a ser valientes. Ya saben que son cuentos, que es fantasía, que no es una realidad, pero les encantan los cuentos de miedo. El primer libro que les vamos a recomendar se llama, el nombre del juego es Posada, de Hugo Hiriart, editado por el Fondo de Cultura Económica. Una manera muy divertida de hablarnos sobre Posada, el grabador mexicano, a quien se le atribuye la Catrina más famosa de todas las calaveras que celebran el Día de Muertos en México, y que al final tiene una pequeña guía de cómo hacer tu propia Catrina grabándola en tu casa. El nombre del juego es Posada, de Hugo Hiriart, con el Fondo de Cultura Económica. Y los otros dos libros son de Ediciones Écaré. El burrito y la tuna, un cuento guajiro que está dentro de la colección de cuentos indígenas y que es un cuento que cuando lo contamos a los niños les encanta, se abrazan, tiemblan del miedo, pero no quieren dejar de escucharlo para saber qué pasa con este terrible monstruo, fantasma, demonio que atraviesa el desierto guajiro en ese largo camino cuando aparece el guanulú. El burrito y la tuna, un cuento de tradición guajira. Y el tercer libro es La Sayona y otros cuentos de espanto, recientemente publicado el año pasado por Ediciones Écaré, escrito por Mercedes Franco e ilustrado por Stefano Di Cristofaro. Las ilustraciones son fabulosas. Stefano Di Cristofaro realmente logró esa esencia espectral de los cuentos de espantos y aparecidos. Y por supuesto Mercedes Franco, que nos tiene acostumbrados a sus recopilaciones maravillosas, hace aquí alarde de su pluma. La Sayona y otros cuentos de espantos, de Ediciones Écaré. Y con estas tres recomendaciones, que hayan tenido un muy buen fin de semana de espantos, brujas y aparecidos. Lee con tus niños. Lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza vínculos emocionales y establece puentes para una mejor comunicación en familia. Síguenos por @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Y Linsabel se frota las manos malvadamente. No, malvadamente no, deliciosamente. Me va a encantar escuchar las respuestas de Miriam. Bueno, esta es la sección que se ha vuelto todo un éxito, ¿no? Noguerísima. Y ahora le corresponde el turno a Miriam Marrero, quien va a responder rápidamente estas 10 preguntas. Las sometemos al interrogatorio. ¿La primera cuál será? Una persona importante. Dios. Uh-huh. ¿Un aroma? La gardenia. Una palabra desagradable. Odio. Un libro. Verde que me muero. Una wow. Comida. ¿Perdón? Una comida. La langosta. Wow, qué rico. ¿Un sonido? Las olas del mar. Muy bien. Una palabra favorita. Te amo. ¿Un lugar o una ciudad? Caracas. Muy bien. ¿Una película? Lo que el viento se llevó. ¿Y una canción? Caballo Viejo. Caballo Viejo, qué maravilla. Bueno, aplausen, Noguera. Aplausen. Oye, Miriam Marrero, pero te votaste. Me dejaste tu leco con eso verde. Sí, verde que me muero. No, te saludé. Bueno, pero a mí me encantó Verde que me muero. Muchas gracias. Me fascinó. Por ese piropo. Es más, el Verde que me muero está en Miami, rodando entre varias amistades. A mi tía le fascinó. Y varias amigas mías que están allá se los llevé de regalo el año pasado en diciembre. Wow, me puse rojo, ¿no? Era, ¿no? ¿Verdad? No, ya no, no. Rojo, ¿por qué? Si el libro es fascinante. Por dentro. Está muy bien. A ver, vamos a aprovechar, por supuesto, estos últimos minutos que nos quedan del programa, porque además hay muchas preguntas que se van quedando por fuera, porque además la dinámica va cambiando a medida que avanza esta deliciosa tertulia. Pero no puedo dejar por fuera, por supuesto, a un personaje importantísimo dentro de tu novela, como es Lorenza Gasconi, que además es una mujer dura, recia. Yo te comentaba a ti, fuera del aire, en días anteriores, que Lorenza Gasconi tiene un aire así de Doña Bárbara, ¿no? De mujer dura, quien además, dentro del mundo de la ficción, caramba, le tocó vivir momentos muy fuertes. Muy fuertes, muy pero duros. Que ella los va venciendo uno a uno. Por eso, pero fue bastante duro. Muy duro. La vida que ella llevó, a pesar, digamos, que de su, vamos a decirlo así, que además que el dinero no lo es todo, eso lo sabemos, pero del holgado, desde el punto de vista económico de su familia, que eso es una cosa, uh-huh. No tiene nada que ver con las vivencias, es una situación o son situaciones muy complejas. Muy fuertes. A las cuales ella está sometida como madre, ¿no? ¿Cómo nace esa idea de Lorenza Gascón? Y además el nombre es muy duro, fuerte. Sí. Y además Lorenza, que es una madre por doble partida, porque es una madre por vía de la naturaleza, pero también es madre en adopción. Exactamente. Uh-huh. A ver, ¿cómo nació esa idea? Mira, esa idea salió sola, te digo, va fluyendo. El personaje salió y ahí iba el camino de ella. Como madre, ella estaba, ¿cómo te explico? Tienen que leer la novela para que se den cuenta cuál es el drama tan grande de ella respecto a la adopción. Tú sabes que tú comentabas, perdón, Linsabel comentaba que hay mucho de telenovelesco, si es el término, muy al estilo nuestro venezolano, que además fueron décadas y décadas de grandes éxitos de la telenovela venezolana, y eso sigue... De la telenovela clásica, sí. Porque ahorita también hay muchos éxitos de una telenovela mucho más urbana, claro. Pero de esa telenovela clásica... Ahora, al estilo y la escuela de Delia Fiallo, sí, y Félix B. Cañé. El comentario y la remembranza la hago porque aquí en un juego de palabras contigo, Miriam, contigo, Linsabel, pensando en ese personaje, Lorenza Gasconi, a mí me vino a la mente, ¿quién sería la protagonista? ¿Quién sería esa actriz quien encarnara en una telenovela el personaje de Lorenza Gasconi? Yo quedé desfasado porque yo dejé de ver telenovelas hace muchos años, ¿no? Mira, de las actrices actuales lo podría hacer muy bien Julie Restifo. Wow. Ella sería buena, excelente porque actriz. Porque tiene mucha fuerza. Una excelente actriz. Sí. Y por de las actrices de generaciones un poco más atrás que ya tenían una carrera consolidada, uh-huh, cuando Julie estaba comenzando, podríamos nombrar a Flor Núñez. También Flor podría Núñez, ser. Que tienen ese carácter, ¿no? Esa fuerza, pero además es una fortaleza que no deja de tener ternura. Hay una actriz, no recuerdo su nombre, Linsabel, tú que sabes de eso, que creo que sigue activa, creo que es cubana, pero nacionalizada venezolana, una mujer de buen ver, así como nuestra invitada de hoy, blanca, que tiene un lunar... como en la barbilla. Uh-huh. Ella hizo una película cubana muy bonita que se llama La Bella de la Alhambra, pero no recuerdo ahorita. Beatriz. Beatriz. Beatriz Valdés. Muchas gracias por la... Entre las dos, pues, trabajo de equipo. Muy bien, trabajo en equipo, ¿no? No, ese juego lo hago porque precisamente... A ti te encanta Beatriz Valdés, porque sí, siempre que hay una persona excelente femenino, actriz, muy buena. Sí, la recuerdas. Muy buena. La recuerdas, es tremenda actriz. Sí, es muy buena. Ella no fue Manuelita Sáenz. Sí, en cine. Sí. Sí fue ella, ¿verdad? Sí. Bueno, hago esos comentarios porque tiene tanto de telenovela tu novela que perfectamente puede ser llevada a la pantalla chica, ¿no? Como dicen ahí los expertos en la materia. ¿Te has visualizado en eso? Bueno, sería para mí un honor. Me encantaría también. O sea... ¿Estás abierta a las posibilidades? Estoy abierta a todas las posibilidades. A ver, Miriam, este par de minutos que nos quedan. Esos autores a los cuales tú vuelves, ¿qué estás leyendo? ¿Qué nos puedes comentar? Mira, ahorita estoy releyendo, tú te vas a reír quizás de mí, El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas. ¡Ay, qué rico! ¡Qué maravilla! ¿No? Al contrario. A mí me encanta ese tipo de novela romántica de ese tiempo, a mí me fascina. Lo disfruto muchísimo. ¿Esa estuvo en tu lectura o tu relectura? En este momento es la relectura que estoy haciendo. ¿Tienes ya en mente, porque hace un par de años estuviste acá, ajá, con Hojas de Romero, hoy 2015 estás con Desde la Orilla, ¿ya hay en mente un nuevo proyecto? Bueno, ya tengo la próxima novela, ya voy más adelantada, más de la mitad. ¡Qué bueno! Sí, muy qué contenta. Esa. Es que para mí escribir es vivir, no hay otra. ¡Qué maravilla eso! ¿Te gustaría, estás en tu derecho a responder o reservártelo? Dime. Si es que te gusta. Ajá. ¿Puedes adelantar título o prefieres dejarlo así en secreto? Haré como la penúltima vez que estuve acá, que te dije que eso queda ahí, top secret. Top secret. Sí, señor. Muy bien. Porque así tengo la ocasión que me vuelvan a invitar. No, es que por supuesto que te claro, vamos a volver a invitar. Claro. Bueno, Miriam, lamentablemente... Bueno, después de él, ¿no? ¿Después de 14 minutos? Después de 14 minutos. Bueno, esperemos que eso se concrete. Yo estoy seguro que sí. Seguramente nuestros amigos oyentes están curiosos por saber qué será eso. Bueno, eso es una sorpresa que, Dios mediante, ojalá podamos tener acá el año que viene. Amén. Eso es una sorpresa de Librería Sónica. Les voy a decir que es una sorpresa de Miriam y Jason, porque ni yo sé de qué es. Pero ahora te vamos a decir escondidos en la oreja. Escondidos te vamos a comentar. A ver, Miriam, redes sociales, para aquellos que quieran contactarte. Bueno, mira, te soy sincera, te vas a reír conmigo. En Instagram. Ok. Pero si me preguntas. El nombre. Me dejas loca. Pero bueno, mira. Pero bueno, Marrero, búscame tú. Yo voy a buscar. Vamos creo a ver. Creo que es Miriam.bigot, algo así. Vamos creo, a ver si. Porque el marido me robó el apellido de soltera. Así es la cosa. Le regaló el de casada. En el Instagram. Bueno, mientras ustedes están conversando allí y nuestros amigos oyentes seguramente están disfrutando de ese desayuno, aquí conseguí, mira, la red social para Miriam Marrero en Instagram es miriam.bigot. Perfecto. Y ese bigot al final lleva doble T. Los micrófonos son tuyos para que te despidas. Ay, qué divino, todo se acabó tan rápido. Bueno, qué bueno que la pasaste bien. Pero mira, sí, fueron super. Más de 14 minutos. Así es. Fueron más de 14 minutos, ¿verdad? Así es, bueno, es muy no, llegado. Un millón de gracias, de verdad, a ustedes dos, a Librería Sónica, a Radio Caracas Radio, a Yambururú. Ajá, Yambururú Martínez. Sí, un encanto de persona, de verdad. Así es. Es así la esencia es. De acá. Así es la que lleva el control. De acá. Bueno, me despido de esa audiencia tan linda. Hasta la próxima. Muchísimas Espero gracias. Espero venir Mira. Muy pronto de nuevo. Que así sea. Bueno, Noguerísima, nos despedimos tal como es costumbre con la frase del día. Gobernar es el arte de crear problemas con cuya solución mantiene la población en vilo. Ezra Pound. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado y Jambururú Martínez. Jambururú Martínez, que es fanático de los tiburones de La Guaira. Oye, por fin está mejor que el que Magallanes, Jambururú. Y nos despedimos con esa música que ya está sonando al fondo, la canción Love Bites de la agrupación Def Leppard. Pues hoy, primero de noviembre, está cumpliendo 52 años. Su baterista Rick Allen, reconocido por haber perdido su brazo izquierdo en un accidente automovilístico, y aún así continúa y continuó tocando su instrumento y continuar, por supuesto, su carrera musical. Buen inicio de semana y de mes de noviembre. Falta unos 4 domingos, 3 domingos, Noguera, para que hagamos nuestro 8º aniversario totalmente en vivo. Buen inicio así de semana. Será. Chao. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno, y Dora's Gelato Café, que darán helados de placer.